esta chacarera para todos los amigos. ¡Adentro! De mi pecho al cantar nació una gran emoción, mucho más cuando están amigos del corazón. Es la flor que siempre florecerá toda vez que un cantor la alegre con su cantar. Es mi verso decir, digo con sinceridad, nunca me privarán a decir la verdad, que mi canto es así, un mensaje de amistad, es lamento, es amor, que en todos perdurará. ¡Adentro! Ser amigo es ser mar, ser viento, ser tierra y sol, es amor, es querer, que nace en cada canción. Amigo se va, me dan ganas de llorar por las noches al mirar las estrellas parpadear. La amistad, sí señor, no se halla en cualquier lugar, pero vengan a mí con guitarra y un cantar. Si mi canto es así, un mensaje de amistad, es lamento, es amor, que en todos perdurará.